Bueno, decíamos que... Primero nada que agradecerte por permitirnos escucharte y acceder a esta entrevista, ¿no es cierto? Que es un tema bastante complejo. Decimos que vamos a estar hablando de crisis económica y salud mental. Crisis económica y salud mental, sí, sí. Bueno, no sé qué es lo que, digamos, ustedes tienen ganas de conocer. En principio, bueno, mi nombre es Roxana, y me contactó Cristian para esta charla. Le mandamos un saludo a Cris, que no pudo estar hoy. Beso enorme. Sí, tema complejo, la salud mental en agenda desde, digamos, desde el COVID más o menos. Venimos como con consecuencias desde ahí, así que es un tema, y ni hablar que la crisis económica o la actualidad en este momento está afectándonos a todos, sin duda. Ahí, qué sé yo, es complejo el tema, pero también es pensarnos, qué sé yo, cuando Cristian me contactó, yo le preguntaba, digamos, algo sobre a quién iba dirigido, con quién iba a dialogar o con quién. Y se me ocurría pensar que, bueno, por ahí como cada uno de nosotros va definiendo la salud mental también. Me parece que es un punto importante como para empezar a tener un piso en común, digamos, entre todos. ¿Qué entendemos nosotros por salud mental? Después tenemos marcos normativos, tenemos una ley de salud mental, digamos, hay otras cuestiones donde uno puede ir armando cierta lógica, pero me parece que primero la pregunta tiene que ser hacia el interior de uno y hacia quienes estamos, digamos, quien nos rodea o quienes compartimos. No sé qué opinan ustedes ahí. Sí, sí, así es, tal cual, es un... Como vos decías, sí, arrancó esto desde... la pandemia fue como un golpe muy fuerte para todos nosotros. Te comento, nosotros somos Venganza Afectiva y este grupo se creó básicamente en pandemia para ayudar a las chicas trans que obviamente por un tema de pandemia no podían salir a trabajar a la calle, que es su trabajo, claro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, imagínate que toda esta cosa que hablamos, ¿no es cierto?, de salud mental y de todas estas redes que se fueron generando a través de lo que pasó ¿no es cierto? Bueno, estas redes de contención que se pudieron crear. Totalmente. Y bueno, por suerte, Venganza es un lugar donde las chicas se encontraron un refugio, donde se fueron creando cosas muy lindas, entre esas este programita de radio acá que estamos nosotros haciendo. Así que sí, muy fuerte y sobre todo, bueno, ahora con el tema de toda esta cosa, esta explosión social de toda esta cosa de la economía que nos afecta a todos todo el tiempo, me parece que es muy bastante fuerte, ¿no es cierto? Ahí vos mencionabas esto, ¿no? Cómo se arma una red frente a algo, frente a una urgencia. Yo como uno arma lazo, ¿no? Y se arma en lo colectivo. Bueno, por ahí recuperar cuestiones, viste que la ley de salud mental está bastante cuestionada, está ahí puesta sobre la mira. Digo que recuperar cuestiones que tienen que ver con el espíritu de ese marco normativo, de esa ley, que es una ley que nos piensa como sujetos de derechos, primero, ¿no? Nos corre de la mirada más biomédica, biologicista, y además plantea la salud mental no solo como esta búsqueda de un equilibrio de estar sanos, una armonía en esa búsqueda casi, viste, ilusoria, sino que la entiende como un proceso. Me parece que ahí está bueno pensar que no es algo a alcanzar y que vamos a llegar a ese tópico, sino que tiene que ver justamente con un proceso que a la vez también nos condiciona, digamos, el entorno, la cuestión política, económica, social, sin duda. O sea, este marco normativo o esta ley, digamos, nos permite hoy pensar la salud mental atravesada por todas esas variables. Y creo que ahí es donde, bueno, uno puede enlazar qué nos pasa frente al desempleo, frente a la crisis económica. Digamos, inevitablemente eso nos toca y nos toca fuertemente en la salud mental. Lo que nos cuesta por ahí es pensar en la salud mental dentro de de todo lo que nosotros pensamos como salud integral. Creo que ahí estamos todavía en tensión de que la salud mental pasa a ser aquella gente, aquellos que están por fuera de lo que una vez menciona o enuncia como salud, digo. No sé si se entiende, por sí. Ahí me fui un poco, pero sí, bueno. Sí. Lo que pasa es que es algo muy complejo que tampoco por ahí nosotros en esto, la radio, claro, es el tiempo de la radio es tirano. Pero sí, me parece. No, ni hablar, que, ni hablar, lo entiendo. Sí, pero digo, que es inevitable. Inevitable que vamos a estar tocados por un momento de crisis, sin tal duda. Cual. Ahora, también pensar que lo que va a fortalecer esa salud mental es el lazo. Y esto que vos traías, digamos, de cómo se arma un colectivo, cómo se arma este espacio de radio, esto que ustedes mencionaban, eso es parte de la salud. Tal cual, sin duda. Entonces hay que ir por ahí. Digamos, la salud mental o el marco este normativo nos trae que la salud tiene que tener una base en la comunidad. Y eso es fundamental. ¿Sí? Uno se enferma en comunidad y se debería sanar en comunidad. Digo, a eso voy. Digo, el armado de la red, el armado de lo comunitario. Y que no todo tiene que ser, digamos, patologizado. No todo tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra y ser medicado. Para nada. Claro, muchas veces la solución la tenemos más cercano. No, totalmente. De lo que veníamos hablando de lo colectivo, ¿no es cierto? Para compensar, digamos, de algún modo. Totalmente. Primero por ahí, porque si no estamos patologizando todo. Claro. Y hay mucho de eso, ¿eh? Hola, Roxana, ¿cómo te va? Te habla Chana. Quería preguntarte, con esta avanzada recontra mil neoliberal y recontra de derecha, ¿cómo de alguna manera está siendo un movimiento que está profundizando, ¿no? El corrimiento del sujeto colectivo, que viene, digamos, hace muchos años, con el vaciamiento de muchas políticas públicas, con el vaciamiento de los presupuestos para las instituciones, pero cómo de alguna manera se está volviendo a poner sobre el sujeto de modo individual las responsabilidades que son determinadas por todos estos condicionantes que vos mencionabas, pero también sobre todo por la profundización de esta crisis económica, ¿no? Particularmente a nosotros nos pasa que nos juntamos a dialogar con compañeros, amigos, y estamos todos muy detonados, digamos, ¿no? Sí. Ahí me perdí un cachito, el final. Pero sí, sin duda que nos afecta, digamos, esta profundización de la crisis, pero bueno, esta avanzada del neoliberalismo, pensá que es una mirada de ese sujeto individual. Por ahí pensar la salud mental y la salud mental comunitaria, que es por donde yo voy, es casi contrahegemónico a la propuesta neoliberal, digamos. Es como la resistencia a ese modelo. Sí, porque estamos pensando desde los lazos, desde los vínculos, desde la mirada al otro. Y si nosotros pensamos el sujeto o la subjetividad que se viene construyendo desde, no solo en estos tiempos, digamos, ya venimos desde antes hablando del liberalismo y neoliberalismo, que produce subjetividad y produce esto, la fragmentación social, el corte de los lazos vinculares, el individualismo, la pantalla, el encierro, en fin, aislamientos. Un montón. Así es. Bueno, yo te quería consultar o quería saber tu opinión, ¿no? ¿Qué opinas sobre el intento de retroceder sobre la ley de salud mental que trabaja sola? No sé, ahí está. La pregunta era esta. ¿Cómo? ¿El retroceso? Claro, el intento de retroceder sobre la ley de salud mental. Ah, sí, pero es lógico. Sí, es lógico. Pensá que es una ley que nada tiene que esto que decía, piensa un sujeto y un sujeto de derecho. Habla de lo comunitario, habla de poderse, digamos, nos permite a trabajadores sociales, a psicólogos, ser parte de equipos de salud, digamos, está conmoviendo también la estructura más económica de algunos intereses económicos también. Digo, hay un montón de cuestiones por las cuales se puede llegar a frenar. Más allá de que hay que revisarla y hay que ver cómo la estamos implementando, porque tiene 10 años. Así que me parece que aún nos queda mucho por andar. Queda mucho para andar y bueno, lo importante es esto, ¿no es cierto? Que no se den pasos para atrás, como ya hemos vivido con otras cosas, con otras leyes, con otras, con estas luchas ganadas que bueno, están tratando de volver hacia atrás. Me parece que es muy importante el tema de la salud mental. para todos, ¿no? Porque es como vos decís, ¿no? El tema de la accesibilidad. La accesibilidad y todas estas cosas, me parece que es bastante importante, digamos, que lo tengamos en cuenta, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno pasa por un tema de salud física, de enfermedades y todo esto, pero yo creo que la salud mental es muy, muy importante y más que nada hoy en día se está viendo esto. Sí, mucho. Y sí, y hay mucho también del orden de lo privado que está aflorando. Entonces, poder fortalecer un sistema de salud pública, un sistema de salud mental público como existe y como hay, y fortalecer eso, no tiene que ver solo con la cantidad de recursos que seguramente hacen falta, sino también poder nosotros pensarnos desde otro paradigma, desde otro modelo, ¿sí? No necesariamente la medicalización de todo, digamos, la patologización de todo, ¿no? Empezar a pensarnos nosotros como comunidad que se fortalece y que puede resolver también sus propios problemas y también armar una red ahí. Digo, esto lo planteaba ya, no sé, Froler Ferrar o Ramón Carrillo en algún momento, ¿no? Que fueron ministros de salud o sanitaristas. Tenemos como mucha historia propia nuestra y herramientas e historia para poder resolver estas cuestiones. Yo creo que el post-pandemia lo estamos viviendo hoy, digamos, las consecuencias de lo que afectó, digamos, en nuestra salud mental. Y no sería lo más recomendable este sistema neoliberal que, bueno, arrasa con todo. Así es. Yo doy mi opinión y digo esto. Están todos más que nada y bienvenidos y bienvenides a venir y acercarse a todos estos movimientos sociales para distender, para crear juntos, para crear redes, para crear lazos y para distender más que nada. Por ejemplo, acá en el Olga Vázquez es un lugar donde yo mismo encontré un lugar de contención, no solamente en Venganza, sino en todo el Olga Vázquez y en otros lugares también. Me parece recontra importante justamente esto, lo colectivo en este momento. Sin duda. Y cuidarnos. El cuidado. Bueno, sí. Corazón, ¿tenés algunas redes sociales o algo por donde te podamos seguir y escuchar? No sé si das de ese tipo de... No doy charlas así, solo me dedico a la docencia y a la salud pública y educación. Pero sí, tengo red social, mi nombre, apellido, Roxana Fishkin. Y me van a encontrar en Instagram y no mucho más. No soy muy de red, digamos. Bueno. Me delata también la edad, así que es como eso. Bueno, suele pasar. Estás muy bienvenida para acercarte algún día. Si te interesa venir otra vez a otra charla acá en vivo en la radio, te queremos conocer. Me parece que es también un tema. Invitades también a pensar algo juntos, tal vez en otro momento, una radio abierta, en un espacio de la facultad y poder hacer algo. Me parece que es potente y sí, y son tiempos que tenemos que generar comunidad. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, estás más que invitada, seguiremos en contacto y nada, van a saber mucho más de todos nosotros. Te agradecemos un montonazo.